Comienza en Oír Radio, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12 de la mañana, 5 minutos. Bienvenidos a los programas deportivos de las radioemisoras de la VID, organización e impulsores capacitados desde Talavera de la Reina. En este enlace, que es la primera parte del programa, realizamos junto a las radioemisoras de la VID, OID Radio Nacional, nuestra señal internet, nuestra señal online a través de la página web de la organización Impulsores Capacitados y a través del enlace con el 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En la primera parte de programa, todas las novedades relacionadas con esas series mundiales de paratriatlón que pudimos vivir en la jornada de ayer en Casa de Campo en Madrid, junto a nuestro compañero David Soria, a quien agradecemos públicamente también que nos haya trasladado y nos haya acompañado a esa bonita actividad del paratriatlón. Y en la segunda parte del programa, OID Radio Nacional Deportes Aria, Deportes al Día, estaremos conversando en una entrevista que hemos realizado en las últimas horas al atleta paralímpico Antonio Andújar. Y a contar de las 12:30 y hasta la 1:05 de la tarde, las noticias del deporte de Talavera de la Reina y Comarca, con el resumen de tercera división, con el Talavera Fútbol Preferente Mundial de Motocross y Fútbol Sala. Hasta la 1:05 aproximadamente te acompañamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsora de discapacitados. Bienvenidos. Ya a las 12 de la mañana con 6 minutos arrancamos nuestro programa correspondiente a este día lunes, con lo señalado en la introducción para comenzar esta nueva semana de programas deportivos, Deportes al Día, a través de OID Radio Nacional y OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Lo dicho entonces, en la jornada de ayer, ya a contar de las 8:30 de la mañana, en este domingo pasado, ya 10 de mayo, se celebraba esa nueva jornada de las series mundiales de paratriatlón. Los triatletas paralímpicos llegaban a esta cita Casa de Campo en Madrid, que es todo un referente ya para quienes a esta hora, en gran parte, precisamente a las 12, a mediodía, viajaban ya rumbo a Japón para las próximas series mundiales, que serán este próximo domingo 17 en Yokohama, Japón. Toda la suerte del mundo para el nuestro, para el deportista patrocinado por la OID, organización impulsora Tony Franco, para Kini Carrasco, para toda la gente del paratriatlón que a esta hora ya estará emprendiendo el rumbo a Yokohama, Japón. Vamos a escuchar al gran Tony Franco, que en la jornada de ayer obtuvo un merecido octavo lugar. Él nos comentaba durante la semana pasada que iba a dosificar fuerzas porque le importaba mucho más la competición en Yokohama, Japón, quien entrega más puntos al paratriatleta patrocinado por la OID, organización impulsores capacitados, en ese camino rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Esta fue la conversación que sostuvimos con Tony Franco una vez finalizada la carrera de las series mundiales de paratriatlón en la jornada de ayer en Casa de Campo de Madrid. Franco, Deportes al Día, la OID como siempre acompañándote en estas series mundiales de Casa de Campo. Octavo clasificado, Tony, buenos días, enhorabuena. Hola, buenos días, muchas gracias, Juanma. ¿Qué tal las sensaciones, Tony? ¿Cómo te sentiste? Bueno, pues la verdad que las sensaciones muy bien. En natación yo creo que he rendido muchísimo más de lo que he rendido anteriormente en otras series mundiales. Y luego, bueno, el ciclismo y la carrera, pues bueno, he hecho lo que he podido porque, bueno, todavía no estoy recuperado al 100% de la contractura que tuve hace un par de semanas. Y bueno, yo creo que competir aquí en la Casa de Campo siempre es un placer y, bueno, competir con lo mejorcito a nivel mundial y haber quedado en octava posición, yo creo que me doy por satisfecho. Además que tú nos comentabas que ibas a dosificar un poco fuerzas para lo que viene la próxima semana, ¿no? El próximo domingo ahí en Yokohama, en Japón, Tony, yo creo que has conseguido lo que te habías planificado. Eso es, no he querido ir al 100%, bueno, a pesar de la lesión que todavía no estoy recuperado. Y bueno, aquí el objetivo era entrar primer español y bueno, y continuar la recuperación de la pierna de cara a la semana que viene, que compito en Yokohama, y bueno, intentar hacerlo también lo mejor posible y conseguir la ansiada plaza para el europeo, que solo entramos dos españoles. Estamos ante la élite del paratriatlón mundial, Schulz, un máquina, un monstruo el alemán, ¿no? Primer lugar. Sí, bueno, estamos hablando que los cuatro o cinco primeros que han quedado aquí hoy son profesionales, se dedican única y exclusivamente a entrenar, y bueno, yo creo que nos hemos peleado con ellos y la verdad, yo estoy muy contento, sí. Tony, ahora para lo que viene, ya entramos a lo que es la próxima semana en Yokohama, Japón, las sensaciones, cuándo vais, cuándo viajáis, cuántos días vas a destinar a lo que es el entreno y, por supuesto, ese cambio de horario y esa adaptación, ¿no? Bueno, pues mira, hoy me vuelvo a Ana Malmoral para tratarme con mi fisioterapeuta, que es mi mujer, precisamente. Y bueno, me hará otra pequeña cura y bueno, mañana me vuelvo a Madrid, cojo el avión, viajamos, llegamos el martes. Y bueno, a ver si podemos aclimatarnos lo mejor posible de cara a competir el sábado. Es impresionante, Tony, ver el esfuerzo, el sacrificio, el ejemplo que nos entregan todos estos deportistas. Tú sabes que es mi primera vez, como siempre, siempre hay una primera vez, y bueno, estamos por primera vez en una serie mundial de paratriatlón, y la verdad es que a veces cuesta. Yo me he quedado sin palabras, lo he comentado con mi compañero David Soria, que nos ha acompañado, y la verdad que te quedas sin palabras porque es un ejemplo notable de superación, tío. La verdad que sí, que se ven muchas diferentes discapacidades y cada uno de ellos, pues bueno, con una historia diferente detrás de ellos, y bueno, la verdad que a mí, yo llevo muchos años y todavía hoy se me ponen los pelos de punta de ver a mucha gente competir. Tony, como siempre lo ha habido, nuestros impulsores capacitados, hoy somos todos una vez más apoyando al gran Tony Franco. Pues muchas gracias, yo sigo agradeciendo siempre a la organización impulsora de discapacitados, a toda la junta directiva, a todas las personas que componen cada puesto de trabajo en la OID, y tanto sea vendiendo el boleto como en oficinas, toda la vida agradecido. Enhorabuena, campeón. Muchas gracias. Ahí estaba Tony Franco, entonces, el paratriatleta paralímpico patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, octavo meritorio lugar en las series mundiales de Madrid en Casa de Campo en la jornada de ayer. Y también participó nuestra compañera Eva Moral en su categoría, segundo lugar para la campeona de Europa de duatlón. Así nos resumía la carrera y ese segundo lugar, Eva Moral, otra de las deportistas triatleta paralímpica patrocinada por la Organización Impulsora de Discapacitados. Deportes al día, hoy de Radio Nacional, Eva Moral. Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues mira, ahora es exhausta un poco, acabo de terminar la carrera y bueno, cansada. ¿Cómo resumirías la carrera, Eva? Bien, la carrera, bueno, yo ya la conocía, pues conocía el circuito, es un circuito que, bueno, que me gusta porque además es en casa, y bueno, en realidad creo que bastante bien, compararé los tiempos de cuando lo hice en octubre, que creo que he mejorado muchísimo, que al final es lo que a mí me importa, pero bueno, que venía aquí con ganas de haber quedado en primer puesto, porque yo creo que tenía posibilidades, pero bueno, ha sido ella más fuerte en la bici sobre todo. Pero en todo caso, como siempre, dais un ejemplo de superación y de notable fortaleza en este tipo de competiciones, Eva. Sí, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Al final nosotros no pensamos en nuestra discapacidad, pensamos en que somos deportistas, que lo que queremos es ganar y mejorar día a día, y yo no me acuerdo de la silla de ruedas, sinceramente. Ahora, tú me decías que no ibas a competir en Yokohama, en Japón, me imagino que vas a seguir con los entrenos, Eva, como siempre. Sí, no voy a competir porque creo que tengo puntos suficientes en el ranking para ir al europeo, que es mi primer objetivo, y bueno, económicamente pues prefiero dejarlo para otras competiciones. Entonces seguiré con los entrenos, y bueno, la semana que viene hago el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en Ciudad Real, que fue mi primera carrera después de salir del hospital, y le tengo especial cariño, aunque no esté entrenando exclusivamente handbike, pero bueno, además es un sitio donde nos tratan fenomenal, y voy con la Federación Madrileña de Ciclismo, que también me acoge súper bien, así que bueno, contenta. Eva, como siempre, los compañeros de la OID siempre orgullosos de Eva Moral y Tony Franco, pues enhorabuena. Pues muchísimas gracias, nosotros también estamos orgullosos de pertenecer a la OID. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en esta jornada, en este programa que nos convoca siempre a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados y este quehacer del deporte adaptado, deportistas paralímpicos, los patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados y todo lo que dice relación con la actividad del deporte adaptado, sea recreativo, competitivo, tiene su espacio a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. En los próximos minutos y a continuación vamos a conversar con la sabia joven, con la sabia nueva de los deportistas paralímpicos del deporte adaptado español, y es el caso de Antonio Andújar Arroyo, a quien agradecemos su gentileza de estar en la sintonía de Deportes al Día para hablar del deporte adaptado, de paralimpismo y de todo lo que dice relación con estos grandes cracks, con estos deportistas de élite que tienen otras capacidades, que no tienen nada de discapacidad, muy por el contrario, tienen otras capacidades, y es el caso de la actividad deportiva que ellos realizan. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Ah, muy bien, genial. La verdad es que muy bien. Me comentabas tú que estás residiendo actualmente en Dublín, en Irlanda, Antonio. Sí, este año decidí dar un cambio en lo que es mi planificación en mi vida. Y nada, me fui a Dublín. Estoy entrenando con la selección irlandesa de saltos, de gente sin discapacidad. Y nada, la verdad es que estoy allí concentrado, preparando para el próximo reto, que será el Campeonato del Mundo en octubre. De atletismo, y nada, la verdad es que estoy contentísimo. Los resultados están siendo muy buenos y muy bien, todo. Es una manera excelente y una manera positiva también de autoexigirse, Antonio, ¿no? Porque ir a entrenar con la selección irlandesa allí en Dublín, pues obviamente tiene un mérito y habla muy bien de ti, de esa autoexigencia que tienes ahora mismo para llegar en perfectas condiciones a ese campeonato del mundo. Sí, sí, para mí el atletismo exige lo máximo de mí, ¿no? Siempre intento dar todo lo que puedo. Tuve una mala experiencia el año pasado en el último campeonato de Europa. Bueno, conseguí un sexto puesto, que no estaba mal, ¿no? Pero mis exigencias eran, en un europeo, pues conseguir medalla. Entonces eso me llevó a plantearme pues ciertos cambios en mi planificación, en mi todo en general. Y nada, contacté con gente de Irlanda allí en el Campeonato de Europa y nada, me abrieron las puertas y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a darle fuerte. Por supuesto. ¿Y cómo llega Antonio Andújar Arroyo a la actividad del deporte adaptado? Sí, bueno, yo llegué a través de un accidente de moto, la verdad. Yo empecé a hacer atletismo con 15 años. Y bueno, a partir del segundo año, pues ya me clasificaba para campeonatos de España, ya digamos que tenía buen nivel, ¿no? Y nada, con 19 años tuve un accidente de moto que, bueno, me causó lesiones en mi pierna, en mi brazo, ¿no? Sí. Y nada, pues decidí que había que continuar y nada, continué haciendo lo que más me gusta. Es otro ejemplo de superación y otro ejemplo que el deporte es una bonita manera de continuar con la vida, ¿no? Porque siempre destacamos ese ejemplo que vosotros nos entregáis, los deportistas de la actividad del deporte adaptado a nuestros micrófonos, Antonio, porque precisamente ese es el mensaje que vosotros entregáis, que el deporte también es una buena posibilidad para seguir dentro de la sociedad o para muchas personas también, como lo han reconocido muchos paralímpicos, insertarse dentro de una sociedad y no quedarse fuera. Sí, sí, es así. O sea, realmente el deporte te da unos valores como persona, como no ya, o sea, no solo como deportista, sino es que te da, pues eso, valores, te hace esforzarte, te hace. Entonces todo ese tipo de cosas las puedes aplicar a otras cosas de la vida, ¿no? A tu trabajo, a estudios, o simplemente a llevar tu vida, ¿no? Por supuesto. Y la verdad que, vamos. Le he dedicado mi vida al atletismo, pero le estoy muy, muy agradecido porque me ha enseñado muchísimo. O sea, cómo afrontar problemas, todo, pues, yo noto que me ha hecho mucho más fuerte. Estamos totalmente de acuerdo, Antonio. A esta hora de la mañana en Deportes al Día hablamos de deporte adaptado, de paralimpismo, con el deportista Antonio Andújar Arroyo, que ahora mismo está residiendo fuera de España, pero que está entrenando fuerte y duro, como lo hacen la mayoría de estos cracks, de estos verdaderos campeones, en Dublín, en Irlanda, con la selección allí local. En cuanto a tu currículum, Antonio, porque siempre es bueno destacar también en la parte deportiva. Nosotros nos gusta destacar primero a la persona, pero también coméntanos un poco de tu currículum deportivo, de logros que te queden allí en el recuerdo. Aún sabemos que tú eres muy ambicioso en ese sentido y en el buen sentido de la palabra, y que tienes muchos proyectos y que tienes muchas situaciones que todavía debes recorrer en tu carrera deportiva, pero hasta ahora, con lo que has realizado, ¿con qué te quedas en cuanto a logros deportivos, Antonio? Para mí la experiencia más increíble fue participar en los Juegos Paralímpicos. O sea, es la competición, el evento más... ¿En qué año estuviste, Antonio, perdona? En los últimos, lo de Londres, 2012. En Londres. ¿Y qué tal la experiencia? Bonito, ¿no? Sí, genial. O sea, fue espectacular. Es algo que, vamos, cuando estás allí dices, mira, merece la pena todo el esfuerzo que he realizado por estar aquí todos estos años. Pero bueno, la verdad es que llevo muchos años haciendo atletismo, he sido quinto del mundo, sexto, otras veces, en los Juegos Paralímpicos me quedé octavo, pero siempre he estado con posibilidades de medalla, o sea, por mis marcas y todo, y entonces la espinita, ¿no? Conseguir una medalla en una grande, ¿no? En un mundial. Fui subcampeón de Europa, pero vamos, ahora afronto el mundial pues con mucha ilusión, ¿no? De decir, pues venga, vamos ya por la medalla, ¿no? Y para Olimpiadas, para Río de Janeiro 2016, Antonio, ¿algún proyecto para estar presente allí en la próxima cita? Pues realmente decidí hace unas temporadas ir año a año. ¿Sí? Ir año a año. Ahora tengo el campeonato del mundo, quiero llegar a tope. O sea, sé que si llego a tope, pues tengo posibilidades, va a ser en octubre. Luego los juegos serán en agosto, o sea que la temporada esta va a ser muy... muy cortita, entonces pues nada, quiero hacer lo mejor posible ahora en el Mundial, porque sé que eso me va a llevar directo a Río, ¿no? A los próximos Juegos. Entonces pues ahora mismo la verdad que lo veo cerca, pero prefiero pensar solo en el Mundial y centrarme en ello y vamos a ver. Por supuesto, el primer paso siempre para los deportistas paralímpicos va a ser esas series mundiales, esos campeonatos del mundo, que allí... obviamente se exigen al máximo estos deportistas, y esa manera previa de poder clasificarse y llegar al sueño de cualquier deportista, como son las Olimpiadas y en este caso las Paraolimpiadas del deporte adaptado, que hablamos y conversamos todas las mañanas en nuestros programas deportivos de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsora y Capacitados. Antonio, pero me imagino que no todo es lindo, no todo es bonito en el deporte adaptado, por eso nacen estos programas como los de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsora y Capacitados, porque creo que falta un mayor compromiso de los estamentos vinculados a la actividad deportiva en España y en muchos países, y por sobre todas las cosas, nosotros los medios de comunicación tenemos que involucrarnos un poco más. Yo creo que en ese sentido estamos un poco atrasados, ¿no? En comparación con otros países donde realmente sí se habla de deportistas de élite y se les reconoce, lo cual nos queda mucho camino que recorrer aún, Antonio. Sí, es cierto. O sea, pero bueno, hay países que están mucho mejor, también es cierto que hay otros que están peor, ¿no? Pero nosotros pues siempre debemos, ¿no? De intentar estar pues, con los mejores, ¿no? Y sí que es cierto que hay países, por ejemplo, donde ahora resido en Irlanda, pues es distinto. La cultura, tú puedes ver un deportista discapacitado haciendo anuncios en la tele. Uh-huh. O sea, cosas que aquí pues son un poco impensables, ¿no? ¿Existe la igualdad realmente allí entre los deportistas olímpicos y paralímpicos, Antonio? Sí, totalmente. O sea, totalmente. No solo en Irlanda, o sea, Inglaterra, Italia, tú ves simplemente el hecho de que llevan la misma equipación que los olímpicos. Correcto. Los paralímpicos que los olímpicos. Esos pequeños detalles, ¿no? Es decir, ostras, es que ya ni en la equipación muchas veces, ¿no? Ahora, lo lamentable, que yo lo he comprobado in situ, que muchas veces en el caso del atletismo, de las medias maratones y maratones, cuando se organizan este tipo de actividades deportivas y no hay una categoría para el deporte adaptado, yo creo que es desconocimiento y desinformación de los propios organizadores, Antonio, fíjate. Sí, muchas veces lo conciben como un problema, incluso. Entonces, pues prefieren, pues quitarlo, ¿no? Pero vamos, tenemos que seguir trabajando, dando... digamos, ejemplo, ¿no?, con nuestro esfuerzo. Por supuesto. Porque yo creo que todos los deportistas cuando estamos entrenando, cuando estamos compitiendo, la gente se fija en nosotros. Y yo tengo muchos compañeros en las pistas, veo que realmente no sabían lo que es el deporte discapacitado, pero te ven entrenando, ven que entrenas a su nivel, te esfuerzas como ellos. Eso o más. Es. Entonces, digamos que se crea una conciencia, ¿no? Y Y en eso estamos. Sí, y coincides plenamente con más de algunas declaraciones en las entrevistas previas que hemos hecho a la tuya, Antonio. Por ejemplo, me recuerdo ahora mismo lo que tú estás señalando de Víctor Hugo Garrido, que es tres veces campeón del mundo de ciclismo adaptado, y decía, claro, yo también soy campeón del mundo, como muchos en el ciclismo internacional, ¿no? Como Contador, como Valverde, grandes deportistas españoles, pero el problema es que yo tengo que hacer el doble de mérito, y yo a lo mejor no tengo el mismo crono, pero soy igual campeón del mundo. Y lo mismo nos señalaba en alguna ocasión Juanjo Méndez, el gran ciclista español, veterano ya, el ciclista paralímpico de este país. Bueno, Antonio Andújar Arroyo, deportista paralímpico, pues muchas gracias por haber conversado en los programas de Deportes al Día de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, para hablar de paralimpismo, de deporte adaptado. Y antes de la despedida, y que tengas un buen viaje hasta Dublín y buenos entrenos, y que llegues en perfectas condiciones para ese campeonato del mundo y tengas la posibilidad, Antonio, de llegar a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, aprovecha nuestros micrófonos para enviar un mensaje sobre todo a todas aquellas personas con otras capacidades que aún no se deciden de la práctica del deporte adaptado. Bueno, ante todo quiero daros las gracias, ¿no?, por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, ¿no?, hablando un poquito de mi vida, de mi preparación, ¿no? Creo que la labor que estáis haciendo es algo importantísimo, ¿no? Es vital, ¿no? Es dar a conocer este tipo de esfuerzos que realizamos, ¿no? Pero bueno, sí que quiero mandar un mensaje, ¿no? Y es lo que digo siempre, cuando uno tiene ilusión y trabaja por ello, puede conseguir cosas increíbles, ¿no? Entonces animo a todo el mundo que tenga un sueño, una esperanza, una meta, ¿no?, que vaya por ella, o sea, porque se sorprenderá. Antonio Andújar Arroyo, deportista paralímpico español, muchas gracias por estar en nuestros programas y muchas... Muchas gracias a vosotros. Ahí estaba la entrevista entonces con el gran Antonio Andújar. Pese a su juventud, ya habéis escuchado, uno de los destacados deportistas paralímpicos españoles que estuvo presente en las últimas Paralimpiadas de Londres 2012 y que se prepara con ese sueño paralímpico para competir en Río de Janeiro 2016. A las 12 de la mañana y 26 minutos en este enlace que realizamos a esta hora, como todos los días de la semana, de lunes a viernes, a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Esta semana corta, vamos a estar hasta el día jueves, especialmente para quienes nos sintonicen a través de la radioemisora OID Radio Nacional, en nuestra señal internet, señal online, porque va a ser festivo el día viernes 15 acá en Talavera de la Reina y nuestra comarca, debido a las fiestas de la Ciudad de la Cerámica. Nada más, de esta manera llegamos al término de nuestro programa. Les invitamos cordialmente para mañana a las 12 en OID Radio Nacional, Deportes al Día, con toda la actividad paralímpica española, en esas entrevistas con los grandes deportistas españoles destacados en las Paralimpiadas y, por supuesto, con todas las novedades de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados. En un rato más, aproximadamente en 4 minutos, arrancamos con nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca. Hasta entonces.